Miro esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ay, qué rico matecito. Qué rico matecito me voy a tomar. Abrí la ventana, la puse arriba al fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, qué hermoso. Qué hermoso sol está saliendo. Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la garantía. Ni un cable le dije. Pone la paga. Aquí estamos, de regreso para dar inicio a la tercera y última parte, el tercer y último bloque de este programa que se llama Poné la Pava y que va de 10 a 13 por la 88.5 Radio El Grito. Bueno, merece decir, comentar la música del programa, ¿no? Bueno, venimos con algunos corridos por el aniversario del asesinato de Emiliano Zapata, pero en el último minuto, ahí antes de ir a la tanda, sonaba un poema de la Gabriela Mistral, llevado a canción por la chilena Pascuala y la Vaca, cuyo título es En tierras blancas de sed. Llegan algunos mensajes al 15 57 01 27. Tuvimos que toquetear el teléfono porque no estaba entrando la mensajería y nos dimos cuenta que si no está conectado a la internet, ese celular no tiene datos y queda así como que no pasa naranja. Bueno, lo pudimos conectar y vimos que había algunos mensajitos que pasamos a compartir. Nos escribe el Adri y dice, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, muy bueno ese spot de Massachusetts. Todavía me estoy riendo. Bueno, esos furcios. Sí, nosotros también lo ponemos porque nos hace reír. Por otro lado, llega mensaje también del Gus. A ver si yo tengo la posibilidad, no sé, de ponerlo al aire porque es un audio. Quiero ver si suena. Buen día, Chacheta. Y te acordate del lavado para ponerlo para sortear. Bueno, acá abrazo a ambos. Claro que sí, el mismísimo Gus de Lave Rap El Buen Trato nos recuerda que tenemos que hacer el sorteo de un lavado de ropa, así que entre quienes se fueron contactando y lo sigan haciendo de acá hasta que termine el programa, vamos a sortear un lavado ahí en Los Hornillos, en el Lave Rap El Buen Trato. ¿Está frío afuera, dice usted? La veo está ahí como... frío, sí. Está frío, está como para chucharse así, un poquito. Está para hacer una siesta, como dice Rodri, ¿no? Bien tapadito, cucharita. Sí, también. Bueno, otro mensaje que llega al 15570127 es de Juan y dice, hola, buen día, Sol, Pancho, Rodrigo. Buenas, Juan, querido, que está siempre todos los sábados ahí. Siempre atento. Oyente total. ¿Qué haría día como hoy? Casi cualquier cosa. Lo que sea para cambiar esta onda. Hace 3 días que estoy en cama, me dice. Loco. Me sacudió una alergia que no me agarraba desde el año 1997, dice. Fa. Les pido el tema Zapata se queda, de la gran Lila Downs. Y agradece. Lo tenemos pensado. Lo tenemos entre la selección. Estamos conectados. Sí. Y dice: y creo que lo que voy a hacer sí o sí son tortas fritas. Bien. Sé que está trillado, pero este día está bueno. Es lo mejor que hay por este clima. Es lo mejor que hay, dice el Nosotros vamos a hacer Viteltomem. ¿Viteltomem? Eso. Pero después tenemos que ir al gastroenterocolitis. Dice, a ver, mensaje de León. Dice, empiezan a poner música empiezan a poner música en Poné la Pava un ratito antes, pregunta. Uh-huh. Sería interesante. Yo lo hago. Sí, claro. Porque acá armamos esta cabinita radiofónica un rato antes de las 10 de la mañana y vamos probando todo, ponemos música, pero esa música no suena. La conexión al aire del grito se hace a las 10 en punto. Claro. Bueno, habría que... Podríamos hacer la previa. Podríamos hacer la media horita previa de 9 y media a 10, musicalizar desde acá y a las 10. Para los tempraneros, tempraneras que arrancan, claro, ¿no?, un ratito antes, mientras vamos calentando la agüita antes de que empiece el programa, que sea musicalizada. Tienen que mandar su solicitud al teléfono de la radio El Grito para que nos den cabida. Claro, tal cual. Media horita, vamos. Bueno, mensajes de León, que hay más. Perdón, me tengo que poner mi lupa. Dice... Les recomiendo el último disco del maestro que falleció hace un año y medio. Banda AKBK. Sinergia Justa se llama el disco. Altísimo reggae root lleno de Sinergia Justa Africans. Amor, amor, amor. Qué bueno el viajero inmóvil, dice León. Las buenas nubes un día como hoy de lluviecita. Más tiempo de programa está pidiendo. Está Saludos, bueno. Qué lindo. Llegué a donde empezaba un chisme de la gran Gabriela Mistral. Más saludos, dice. Les busqué el 95.5 y no los encontré. Bien igual, estoy bien. Tal vez ya estamos por acá de nuevo. Dice, bueno, no busquen más por el 95.5. Claro, no. Porque ese aparatito lo guardamos. Ya fue. Está guardado. Sí, en vivo por la 88.5 Radio El Grito. Todos los sábados desde las 10 de la mañana. Y si ustedes insisten, capaz que nos habilitan media horita antes y musicalizamos. Bueno, para mí está bueno lo que comparte ahí León, cada uno con su musicalidad. Para mí es una buena tarde para unos tangazos. Sí, claro. Los re tangos. Sí. Tangos y milongas. Total. Che, dice, ¿qué pasó? Pareció como que no estaban al aire. Bueno, no sé, a 12 y 20 horas nos mandan este mensajito. Nosotros estamos al aire desde las 10 en punto de la mañana. Hicimos una tandita nomás, ¿vio? Son 3 bloques y tenemos 2 tandas. Uh-huh. Así que ya siendo las 12 y 22 minutos, uh-huh, le digo que debiéramos meternos en lo que nos queda, que no es mucho, uh-huh, pero se nos va a volar el tiempo. Por ejemplo, la corresponsalía de nuestro corresponsal popular, el Adri, en este caso, desde Las Rabonas, porque hay preocupación de vecinas y vecinos por una oleada de hurtos. Parece que andan haciendo de las suyas, metiéndose y llevándose cosas ajenas a algunas personas en esa zona. Hubo reunión ayer ahí a la puerta de la comuna, con el comisario Medina, de la comisaría de Nono, el jefe de comunal, Marcelo Matos, y unas 50 personas. Y desde ahí, el Adri nos cuenta qué es lo que pasó. Valle de Tras la Sierra. Chinita arisca del monte, ojito de sacha cabra. Me ha dado para trampearte, vidita media palabra. Poné la pava. Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Poné la Pava. que acaba de terminar la reunión en el Club Deportivo de Tajamar, de Pueblo de las Rabonas, una reunión convocada por los vecinos, con el jefe comunal, con el comisario Diego Medina, por el tema de los robos que están ocurriendo en el pueblo. Estamos ahora con el comisario y nos gustaría que nos cuente cuál es su impresión respecto a esta reunión. Buenas tardes, Medina, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Y la impresión siempre en estos casos es muy favorable porque se escucha al vecino. La idea de este tipo de reunión era tratar de que el vecino conozca quién está a cargo de la seguridad para poder brindarles la tranquilidad que se ha perdido en estos días. Estamos trabajando, nos llevamos una muy buena impresión. Tratamos de explicarles y llegar a consenso con los vecinos para que ellos también tomen medidas de precaución en cuanto a sus movimientos. La seguridad, más allá de que nosotros la ejecutamos, está a cargo de todos. Y como somos pueblo y todos, aparte de ser policías, somos vecinos, creo que charlando, reuniéndonos, vamos a llegar a solucionar, a que la tranquilidad vuelva a la zona del Tajamar, que es el conflicto que está ahora. ¿Por qué usted cree que ha habido un aumento exponencial en robos o hurtos aquí en el pueblo? Sí, ha habido una serie de hechos contra la propiedad que causan intranquilidad. Así que a raíz de eso nosotros estamos atacando con distintos operativos. Y bueno, la reunión esta era ese, tratar de poder escuchar a los vecinos y tomar medidas a futuro. Usted comentó que la subcomisaría de Nono ha sido elevada a comisaría. Cuéntenos cuáles son los beneficios. Sí, tuvimos la suerte. Bueno, esto viene un trabajo ya de un año. Se hizo un expediente ante el crecimiento poblacional. También crece el trabajo de la dependencia. Y bueno, ha sido considerada por parte de la jefatura de la provincia de que debía ser elevada a un rango superior. Por lo que el 11 de febrero, mediante la orden del día, fue pasada a comisaría, que es el rango máximo que tiene. Y esto generaría, en cuanto a la función policial, el suministro, el aumento de recursos humanos y recursos materiales. ¿Cuál es el rango que tiene entonces el puesto policial que tiene aquí en Las Rabonas? Bueno, la comisaría de Nono actualmente cuenta con tres destacamentos. El destacamento de Las Rabonas, el destacamento de Las Calles y un nuevo destacamento que tenemos en el Arroyo Pato. Acá en Las Rabonas tenemos un destacamento por ahora. A futuro y después, teniendo en cuenta ciertos trámites que hay que hacer, intentaremos elevar o no a su comisaría, que es el rango que le sigue. ¿Cuál es el número o los números que un vecino pueda llamar en el caso de un problema? Bueno, la línea gratuita es del 101, también tenemos el 498-502, esas son las líneas que contamos nosotros en el centro de control operativo que está en NON. Gracias, Medina. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Según algunos vecinos, desde enero hasta la fecha acontecieron unos 40 robos. Pero según fuente policial, las denuncias que llegaron a comisaría fueron solamente 7. Bueno, por razones de seguridad, se ha decidido en el grupo que ha estado aquí reunido no dar detalles de lo que se ha hablado específicamente, considerando que era una forma de alertar a las personas que están realizando estos hechos. Por lo tanto, no tenemos declaraciones de ningún participante. Esto es todo desde el pueblo de Las Rabonas. Valle de Tras la Sierra. Valle come chingones, noche estrellada, brisa del este, luna que... Poné la pava. Poné la pava. La pava. La pava. La pava. Bueno, y nos quedamos aquí en el Valle de Tras la Sierra para comentarles que el grupo de vecinas y vecinos denominados Vecines por el Monte, que integran personas de Mina Clavero, Villa Cura Brochero, San Lorenzo y de Arroyo de los Patos, siguen exigiendo la detención de las obras del Parque Solar allí en el paraje La Gloria, en Villa Cura Brochero. Fueron a Secretaría de Ambiente para ver si ya estaba la respuesta a una nota presentada en diciembre por el Parque Solar y les dijeron que la habían perdido y que la vuelvan a presentar. Y con respecto al proyecto completo, que deberían estar en la web, por ser público, no está. Bueno, en el mes de diciembre pasado se presentó por parte de este grupo de vecinas y vecinos una nota ante la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba pidiendo información sobre el proyecto de instalación de este parque solar fotovoltaico, luego de conocerse los desmontes no autorizados que se realizaron de manera ilegal allí. En esta última semana asistieron hasta Córdoba y le dijeron que esa nota que habían presentado la perdieron. Esa es la respuesta que dan desde la Secretaría de Ambiente, que no la tienen, que la vuelvan a presentar. Así les han dicho. Vuelvan a presentarla porque acá no está, la hemos perdido. Bueno, y preguntaron, queremos que nos pasen copia del estudio de impacto ambiental, porque el estudio de impacto ambiental presentado el año anterior tenía muchas irregularidades, o sea, se decía que se iba a instalar en una zona, los paneles solares, en una zona que ya había sido intervenida por el hombre porque era como una cancha de siembra en donde antiguamente ya había cambio de uso de suelo, no había monte, pero finalmente se desmontaron 70 hectáreas sobre la parte desmontada antiguamente, no se intervino y se desmontaron 70 hectáreas de bosque de máxima conservación, zona roja. Bueno, con una multa de 7 millones de pesos ya abonada por la empresa, volvieron a hacer trabajo, todavía no han presentado el nuevo estudio de impacto ambiental y la respuesta cuando solicitaron copia fue de que no, eso tiene que estar en la web, pero no está en la web. Bueno, ya todavía no está. Así. Tremendo. Bueno, además de estas acciones, vecinas y vecinos por el monte siguen realizando un reconocimiento de un espacio frente al SIC de Mina Clavero que les ha facilitado la municipalidad para instalar un vivero de plantas nativas y ya se están seleccionando y limpiando las semillas que han ido juntando. Así que, bueno, tienen iniciativas también propositivas, uh-huh, como es la realización, el armado, la confección de un vivero de planta nativa. Así que, bueno, viene arriba ahí la gente de vecinas y vecinos por el monte. Quienes se quieran sumar, creo que se juntan los martes por la tarde, uh-huh, frente al SIC de Mina Clavero. Lo comentamos el sábado pasado, no teníamos ahí mucha más información que es saber que durante el verano aquí en la Plaza San Martín en Nono, en el marco de la Feria de Artesanas, Artesanos y Productores, estuvo circulando una nota confeccionada por vecinas y vecinos de acá del pueblo para presentar ante el municipio una solicitud de, bueno, revisar qué está pasando con los accesos a algunos senderos para hacer caminatas, cabalgatas, los accesos a ríos y arroyos que en los últimos años se han ido cerrando por particulares. Le preguntábamos a Silvina Lascano, que estuvo con nosotros aquí, si sabía ella, si ya se había presentado y demás. Bueno, finalmente la nota fue entregada en la Municipalidad de Nono, dirigida al intendente Mariano Ceballos, el pasado día miércoles, uh-huh, esta semana que pasó. O sea que ya corrió cuenta dentro del municipio y según información extraoficial que uno pudo ir recabando, la Municipalidad de Nono está estudiando tomar cartas en el asunto, principalmente, uh-huh, en una zona, sí, que es la zona de Carrupachina, uh-huh, en donde, voy a contar personalmente la experiencia mía en el verano anterior, no este, caminando por el arroyo, llegar hasta la cascada que está bien arribita, remontando el arroyito ahí en Carrupachina. Y bueno, una vez allí quise subir por un viejo acceso que había hasta el arroyo, que había un refugio, que la idea cuando eso se convirtió en un loteo y se empezó a vender lotes, era que ese refugio sea de uso público y que la bajada y subida desde la cascada hacia el camino se haga por esa zona. Y en ese momento tuve el inconveniente de encontrarme con un muchacho que me dijo que él cuidaba unas cabañas que se habían construido en el predio ese donde está el refugio, y no me dejó pasar. Me dijo que no tenía orden de no dejar pasar a nadie por ahí. Yo le manifesté que ese acceso era ancestral, que siempre se subía y se bajaba por allí. Dijo, no te puedo dejar pasar, no, esto es propiedad privada, los dueños, yo cuido acá, no puede pasar. Así que me tuve que caminar arroyo arriba hasta encontrar un paso hacia el camino. Esto me pasó a mí y no soy la única persona a la que le ha pasado. A raíz de esta situación, ahí hay un conflicto, digamos, en Carrupachina, porque no solamente han cerrado esa bajada por el refugio hacia la cascada, sino que en más de una oportunidad han colocado una barrera en el camino. Claro. Entonces, imposibilitando, poniendo un cartel de propiedad privada y demás. Así que ahí hay un conflicto importante, y entiendo que la municipalidad estaría estudiando cuál es la forma de intervenir en esa situación para habilitar accesos ancestrales hacia el arroyo en Carrupachina. Sí, las famosas servidumbres de paso, ¿no? Que hay en un montón de lugares, de acá de Nono al menos, en donde fue pasando esto que vos decías, se fueron como cerrando, alambrando y quedando bajo propiedad privada, digamos, accesos que fueron siempre accesos públicos, digamos, para todo el mundo, sobre todo bajadas al río, me refiero yo. Y que bueno, ahora hay bajadas muy distantes una de la otra y muchas inaccesibles para personas que no tienen todas las capacidades, o no sé, niños muy pequeños, mujeres embarazadas, etcétera, y que no está bueno, no debería ser así. Así que está bueno que el municipio, bueno, revise y tome ahí acciones. Sí, fueron 50 vecinas y vecinos de Nono quienes firmaron esta nota, presentada, como decíamos recién, el miércoles. La nota la vamos a compartir al aire, la lectura no es muy larga y es bastante clara. Dice así: los abajo firmantes expresamos nuestro malestar al comprobar que día tras día se cierran caminos y senderos de uso tradicional en nuestro pueblo. Algunos lugares ya no pueden visitarse. Propietarios recientes desconocen su existencia y valor, cerrando esas vías de uso comunitario. Las playas se están convirtiendo en privadas, solo disponibles para las personas lindantes a las mismas o pagando tarifas inaccesibles para la mayoría de nosotros. Las actividades saludables, como caminatas o cabalgatas que se promueven en nuestra localidad, cada vez tienen menos sitios a donde practicarse sin conflictos. Nuestro pueblo se caracteriza por el respeto y la revalorización del patrimonio natural y cultural. Estos senderos y caminos de uso tradicional son parte de nuestra historia y cultura, siendo una necesidad conservarlos. Solicitamos se supervise la apertura de dichos caminos, retirando los carteles ilegales que se han colocado en algunos, prohibiendo el paso, con la sanción de una ordenanza específica para el respeto de los mismos, así como disponer de una reglamentación para que los propietarios de terrenos grandes dejen entre alambrados una franja de por lo menos 2 metros para así poder acceder a los bienes naturales de todos. En nuestro pueblo no están autorizados los barrios privados, sin embargo, en la práctica comienzan a conformarse countries cuando se cierran los accesos o se amenaza a quienes recorren estas vecindades. El pueblo es de todos, su patrimonio natural y cultural también, cuidémoslo. La libre circulación por sus caminos y senderos es nuestro derecho. Bueno, clarita la nota presentada, vamos a seguir el tema, seguramente la municipalidad tomará cartas en el asunto. Queja de los indios patagónicos. Que esta tierra era de Dios, mi padre me dijo un día, que era de Dios y era mía, y no tenía patrón. Dijo no ver la razón de tener miedo que al hambre, ya que la tierra es tan grande, criolla herencia del paisano, hoy de prepo echaron mano hasta donde duerme mi padre. Tierra donde largos años veranaron mis abuelos, por estas leguas del suelo, donde hoy yo parezco extraño. Las leyes gauchas de antaño cayeron al papelaje, le han puesto precio al pastaje y cercaron las aguadas. Quise ser algo y soy nada. Ya no es mío ni el paisaje. Por donde no habrán tranqueras para poder galopear, quien fuera viento pa' andar, campo afuera y tiempo adentro, volver con la primavera, señalar junto al fogón, sentir la lluvia y el sol, guitarrear pialando estrella. Hoy tan solo la huella anida en mi corazón. Aquí nací, me crié, campeador de sueño y vaca. Hoy me quedo un piño es flaca y este pobre pangaré, pucha pan derrumbearé, ya que todo lo que amaba, lo que a mis hijos dejaba, hoy es para los de arriba. Suerte que el cielo está encima, sino también lo alambraba. Nono, antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Bueno, hoy antes de empezar con la historia de hoy, quería destacar también como efeméride el nacimiento de Bernardo Alberto Jussay. Jussay. ¿Lo han mencionado acá? No, no lo mencionamos. Bernardo Jussay, y por la fecha de nacimiento es que se celebra hoy el Día de la Ciencia, de la Tecnología y del Investigador Científico. Exactamente. Fue el fundador del CONICET, entre otras cosas, ¿no? Fundador y el primer presidente de CONICET. Uh-huh. Bueno, fue el primer Nobel argentino y latinoamericano en ciencias, porque el primer premio Nobel en realidad fue de Saavedra Lamas en La Paz, ¿no? O sea, de premio Nobel de La Paz, ¿sí? Y él, Jussay, ¿no? ¿Cómo se pronuncia bien? Jussay. Jussay, creo que. Bernardo Jussay. Jussay. Se me mezcla el... Jussay, sí. Galardonado con el Premio Nobel de Medicina por su aporte en cuanto a la investigación de la diabetes, ¿no? Claro. Al comportamiento de las glándulas y el cerebro. La glándula pituitaria. Exactamente, en cuanto al nivel de glucosa en la sangre. Bueno, quería destacar eso. porque creo que es importante, recordar a los premios Nobel argentinos, uh-huh. que está bueno, la verdad sí. que nunca nos aprendimos los nombres de ellos, uh-huh. así que me incluyo. Es que no me sale bien el apellido. Así que. Bueno, pero es un apellido. No importa, claro. Sí, sí. Bueno, hoy bueno empezamos también mencionando el fallecimiento de Zapata, ¿no es cierto? En México. A traición lo mataron. Sí, sí, fue emboscado. Lo balacieron, o sea, lo acribillaron. A sangre fría, y ¿no? Terminó muriendo arriba de una. De una fuente de agua, uh-huh. Cayendo de su caballo. Bueno, traigo algo parecido, una cita traición que pasó acá en Nono, en la época de la guerra entre unitarios y federales, uh-huh. En 1929. Uh-huh. Estamos en contexto de que General Paz había invadido Córdoba, la zona de Trasierra había sido tomada por los unitarios. El Manco Paz. El Manco uh-huh. Paz. Y había una resistencia de parte del Valle de la Sierra. Se menciona también un genocidio, ¿no? En la represión a la población del Valle de la Sierra. Se evidencia fuertemente que muchos hombres del Valle se fueron a San Luis o a La Rioja para sumarse a las montoneras federales que asediaban a las tropas unitarias en el Valle. Y dentro de... De todo este conflicto, ¿no? Se menciona, hay muchas cartas de parte de los comandantes unitarios que mencionan que el pueblo de Traslasierra estaba colaborando constantemente con los federales, ¿no? Uh-huh. Y que no se llegaban a mover, que ya los federales ya sabían a dónde se iban a mover por la cantidad de espías que había. Y claro, todos los parientes, hermanos, maridos y todos los parientes de la población que estaban ocupando tenían gente en las montoneras, o sea, era de verdaderamente difícil el dominio que tuvo que llevar la ocupación unitaria en el Valle de la Sierra. Y bueno, uno de los acontecimientos es nombrado por Barrio Nuevo Imposti como el atentado de Nono. El uh-huh. atentado de Nono. Sí. Terroristas. Más o menos. Es hacia el comandante Antonio Moreno, un 17 de octubre. El cual es citado en un campo de acá de Nono, diciéndole que le iban a aportar caballos para ¿En qué año era? ¿El 29? Sí, 1829. Un 17 de octubre. El cual es citado y él acude con solamente un soldado de custodia. Uh-huh. Y a mitad de camino se ve emboscado por 12 federales. Ajá. Que... Se la abalanzan y mencionan en sus cartas que a apenas 4 varas, o sea, como a 5 o 6 metros, se le disparan. ¿Cuál es la unidad de medida? ¿La vara? La vara, sí. Uh-huh. Sí, sí. Son una vara de aproximadamente 83 centímetros. Ajá. Y menos de un metro. Pero fue variando las mediciones, depende de la época, así que yo estimo que debe ser más de un metro esta vara, porque hay distinta la vara castellana, la vara... de Sevilla, la vara de... Entonces no tengo bien asegurado cuál vara están utilizando en esta época, ¿sí? Claro. Pero igual, más o menos 4 metros. Puede ser 4 metros o un poquito más, porque uh-huh. le efectan un disparo. Él obviamente estaba a caballo. El cual le parte al medio la visera de la gorra. Ajá. Se salva de casualidad y encima se escapa de casualidad también de los 12 federales que lo estaban rodeando y que a todo esto llega a la casa, manda tropas que tenía bajo su orden a buscarlos a estos a estos que intentaron asesinarlo, ¿no? Porque era un comandante, era un oficial importante en la zona, tenía también su campamento militar en Nono. Los manda a buscar y en realidad al final de 12 eran 50 los federales que estaban en Nono infiltrados, porque supuestamente era un territorio controlado por los claro. Y bueno, obviamente no fueron capaces de capturarlos y este comandante no se olvidó en su vida el miedo que pasó, que imagínate claro. que a unos pocos metros te disparan, te vuelan la gorra no y tenés que salir en una persecución. Sí. En la cual, bueno, Acá se le tendió una trampa. ¿Se sabe más o menos el lugar donde fue? ¿Dónde sucedió más o menos? No te sabría decir. No sabría decir. No está el registro de eso. Y esto lo relata el libro de Barrio Nuevo Imposte. Barrio Nuevo Imposte. Historia tras la Sierra. Historia del Valle tras la Sierra. Para el que lo tenga y lo quiera ver, está en la página 248 del primer tomo. Bueno, este acontecimiento me pareció que era propicio mencionarlo, ya que es un acontecimiento que hacía rato que ya no hablamos de nonos específicamente, sí, ¿no? Claro. Y tiene relación a una emboscada, como le hicieron a Emiliano Zapata, solo que esto no tuvo éxito. Emboscada, disparo y, claro, y la víctima, sí, está arriba del caballo, digamos. Sí, tienen, sí, todos esos puntos en común. Sí, sí, así que... Son, mirá, 1829, son 110 años antes... Sucede esto nono que el asesinato de Emiliano Zapata en México, así que fue en 1919, ¿no? Claro. Sí, son menos de 100 años. Sí, cualquier, 90 años. Cualquier cosa. Bueno, sí, 1829 a 1919, 90, claro, años justo. 90. Sí, bueno, este comandante se salvó. De ¿cómo era el nombre? A ver, quiero registrar ahí un poco. Comandante Antonio Moreno. Antonio Moreno. Sí, comandante unitario que se salva por una de gorra. Casualidad. Sí, sí, sí. Por unos escasos centímetros, digamos. Claro, claro. Así que, bueno, este comandante estuvo frente a tropas unitarias en Nono principalmente. Tuvo un campamento en Nono, en el cual al final, al año siguiente, fue... tuvo que rendirse, retirarse hacia Córdoba. En esta época tenemos que tener en cuenta que la Liga Federal, el Pacto Federal invade Córdoba y vence a las tropas unitarias. Uh-huh. Las tropas en Tras la Sierra invaden desde La Rioja y desde San Luis. Uh-huh. Y claramente se denota el apoyo del popular desde el Valle de Tras la Sierra a la causa federal y también se puede decir de que el Valle de la Sierra, este apoyo popular, ayudó a que la Liga Unitaria no se expanda de más en las demás provincias lindantes, además de Córdoba, ¿no? Uh-huh. Porque Córdoba fue invadida, fue tomada y fue como la capital de la Liga Unitaria, pero la resistencia del oeste cordobés favoreció a las tropas de Quiroga, que estaban en los llanos riojanos, y también en a los del norte de San Luis, que pudieron emprender una resistencia de un segundo frente, porque desde Buenos Aires, Santa Fe, estaban un enfrentamiento por el este, y en el oeste la resistencia tanto de los llanos riojanos como de San Luis y como del Valle de la Sierra representaron un freno, digamos. Claro, un importante aporte, digamos, a la derrota del Manco Paz. Es que en el oeste está la JITE, no hay duda. Bueno, buenísima. La columna de historia con Rodrigo Navarro Akiki, como todos los sábados, hoy haciendo ahí un link con la efeméride del asesinato de Emiliano Zapata. Y de efeméride, y nada que ver ni con la historia de Nono ni con Zapata, la efeméride, otra que se cumple hoy, nos lleva a la música directamente. Efeméride musical, un día como hoy, de 1970... O sea, hagan la cuenta ustedes, no voy a hacer otra vez las matemáticas que me salen mal. Paul McCartney anunciaba la separación de los Beatles y nuestra corresponsal en Nicaragua lo anuncia de esta manera. Escúchala. Un día como hoy, 10 de abril de 1970, Paul McCartney anuncia la separación de The Beatles. Un día como hoy, pero en el año 1970, Paul McCartney anunció la separación de los Beatles. Se hablaron de muchos motivos que llevaron al final de la banda. La desaparición del espíritu de equipo, la muerte de Brian Epstein, el manager, y la aparición de Yoko Ono en la vida de John Lennon. Los Beatles fueron un simple producto comercial. Tenían éxito en el mercado y cosecharon una verdadera fortuna. Pero pese a los millones y a la fama, no cambiaron nada en el mundo. Ni una flor ni una injusticia, contó John Lennon. where you once belonged. Comenzar un buen mate, el ritual que yo tengo es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava, espero que el agua esté a punto, ¿no?, que no hierva, limpio el mate, le pongo hierba y, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí, bueno, lo vamos cuerpeando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. Poné la pava. Impecable la corresponsalía desde Nicaragua que tenemos, nuestra corresponsal sobre las efemérides musicales. Escuchabas ahí la data precisa sobre los motivos que llevaron a la separación de los Beatles, anunciada un día como hoy de 1970 por Paul Knight. Se nos va nomás el programa de hoy, con alguna intermitencia en la transmisión. Ahí nos avisan acá desde Nono que en un momento se cortó la transmisión por la antena de Radio El Grito, en esto del streaming y la señal que sale por internet y que toman de allí y demás. Pero bueno, estamos al aire. Tenemos que hacer el sorteo ahora en un ratito. Todavía estás a tiempo de participar. Si querés participar del sorteo por un lavado de un bolsón de ropa ahí en el Laverrap, El Buen Trato en Los Hornillos, tenés que mandar un mensaje ya, porque se termina el programa. El número es 1557-0127. Allí nos escriben, nos mandan un WhatsApp, un mensaje de texto, y les incorporamos entre quienes se comunicaron hoy, que le paso a contar que son, hasta el momento, León, Juan, Adri y Gus. Todos varones, ¿eh? Mira, a ver, Adri, que escucha desde Las Rabonas, León desde Los Hornillos, Juan acá de Nono y Gus también de Los Hornillos, que si gana el sorteo, bien merecido lo tiene, porque es quien se encarga de hacer el lavado. Claro. Estaba intentando chusmear datos de último momento que publica la municipalidad de Villa de las Rosas respecto a el tema salud. El secretario de Salud Municipal informa que en el día de la fecha 10 de abril se registraron 7 nuevos casos COVID-19 en Las Rosas. Se reportaron 2 altas médicas. Así que al momento, a esta hora, hay 32 personas con la enfermedad de manera activa. Hay 163 personas recuperadas desde el inicio de la pandemia en Villa de Las Rosas. 195 personas se han infectado. Bueno, continuemos, dice, cumpliendo con las medidas de seguridad, uso del barbijo o tapabocas, respetar el distanciamiento social, lavado frecuente de manos. En caso de presentar síntomas compatibles con coronavirus, desde la Secretaría de Salud Municipal dan los teléfonos, que es 3544-494-767, ese es un fijo, 494-767, y un celular 570046. Bueno, a ver, tratando de chequear de último momento alguna otra información de aquí de la región, les contamos que, por ejemplo, en Mina Clavero, a partir del próximo lunes 12 de abril, informa la municipalidad que inician las inscripciones para la Escuela Municipal de Deporte. La Secretaría de Deporte y Juventudes de la Municipalidad de Mina Clavero informa que a partir del próximo lunes 12 y hasta el viernes 16 de abril, o sea, durante toda la semana próxima, se van a encontrar abiertas las inscripciones para las distintas escuelas municipales que se encuentran bajo la órbita de la Secretaría de Deporte. Estamos hablando de la Escuela de Atletismo para Adolescentes e Infancias, la Escuela de Tenis de Mesa, Ping Pong, debe ser eso, ¿no? Uh-huh. Para adolescentes, la Escuela de Yoga y Gimnasia para Personas Adultas, Escuela de Bike para Adolescentes e Infancias, Escuela de Taekwondo para Adolescentes también e Infancias, y que van a estar funcionando bajo estrictos protocolos de bioseguridad todas las escuelas de deporte de la Municipalidad de Mina Clavero. ¿Dónde y cómo haces la inscripción? A partir del próximo lunes 12 y hasta el viernes 16 de abril, de 9 a 13 en las oficinas de la Secretaría de Deportes, que está en la calle Fleming, esquina San Martín. Tenés que asistir con fotocopia de DNI, fotocopia de ficha médica, puede ser la misma que presentás en la escuela o en cualquier institución educativa que te la solicite. Tenés que llevar un comprobante del pago anual del seguro, eso se debe hacer ahí en las oficinas de la MUNI. Y cualquier consulta, duda, 455-9416, perdón, no, lo voy a decir bien, 55, así es, 55-9416, es un celular con características aquí de la zona. Reiteramos, inician las inscripciones a partir del lunes durante toda la semana para las escuelas de deporte de la Municipalidad de Mina Clavero. Recordamos que durante 15 días están suspendidos todos los deportes en la Municipalidad de Nono. No se están realizando las prácticas en los clubes de fútbol y tampoco la actividad que había iniciado la semana anterior en el playón, que había clases de vóley y de básquet. Uh-huh. Están suspendidas por la situación epidemiológica desde la Municipalidad de Nono, por lo menos durante un par de semanas. Más adelante comunicará si hay algún cambio. Es dinámica la situación respecto al COVID y se ve que cada comuna, cada municipio tiene libertad de acción, de resolver, claro, de acuerdo a cómo se van presentando los casos y demás. Bueno, la continuidad con protocolo de algunas actividades o la suspensión. Vemos uh-huh. que mientras en Nono se suspendió la actividad deportiva, Mina Clavero está anunciando las inscripciones a partir del lunes próximo. Bueno, nos vamos. Se nos fue el programa. Sí, 12 sí. horas, 13 horas, casi ya 5 minutos. Vamos a tener programa grabado para saber quiénes somos. Uh-huh. El día de hoy no hay programa en vivo, programa bien musical, ahora en un ratito nomás, a las 13:30. de 13:30 a 14:30 lo podés escuchar hoy y todos los sábados por la 88.5 Radio El Grito. En yo no sé si mañana domingo, el lunes, el martes, qué día va a sonar este programa en la Radio Tinku, que están volviendo haciendo pruebas para volver al aire con la programación habitual, pero no va a pasar de esta semana que inicia para que volvamos a sonar. Ya les comentaremos bien en qué días y en qué horarios se estará retransmitiendo el programa. Si le querés comentar a alguien que quiera sintonizar desde cualquier lugar y en diferido, el programa suena los domingos de 11 a 14. Muy bien, de 11 a 14 por mochilerosradio.com. Desde cualquier lugar del cosmos, ahí ponés mochilerosradio.com. Los domingos de 11 a 14, poné la pava. Bueno, vamos a hacer el sorteo nomás. ¿Sí? Tenemos, como decíamos recién, 1, 2, 3, 4 mensajes. A ver quién se gana el lavado allí en el Laverrap, el buen trato en los hornillos. Rodi, ¿puede dar un número del 1 al 4? Yo así, al azar, asigné números a las 4 personas que llamaron. 1. El número 1, León. Que ya en otra oportunidad no sé si no se había ganado el lavado de ropa. Bueno, le toca otra vez, León. Andás con suerte. Lavado y secado de ropa ahí en el Lava y Rap, el buen trato de los hornillos. Ya le vamos a comunicar al Gus. Juntate un monito ahí. Vas metiendo la pincha. Sábana. La media bueno, con la que vas a jugar media. El fóbal. Y se las alcanzás al Gus. Bueno, nos vamos con una canción que habíamos seleccionado y que a su vez fue solicitada, sí, con Lila Downs, Zapata se queda. Con esa nos despedimos, nos vamos hoy. Bueno, espero la hayan pasado bien. Nos escuchamos en Poné la Pava de nuevo el próximo sábado, que será 17 de abril desde las 10 de la mañana. Gracias. Adiós. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, y mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice: no vaya. Mis piernas me dicen: tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay, mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. Ay, mamá, camínale despacito. Mi sueño.